Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo estoy aquí en el parque de mi casa, en una nochecita que está bastante cálida y agradable. Y bueno, pues ya estamos listos para leer En busca del azul de Lois Lowry. Vamos al capítulo 6, a ver qué pasa con Nora y su nueva vida. Yo estoy intrigadísima porque no me acuerdo de absolutamente nada. Pero bueno, vamos a ver. Capítulo 6. La enorme campana del edificio del consejo empezó a sonar en la torre. La campana regía las vidas de todos, señalaba el comienzo y el cese del trabajo, y llamaba cuando había que reunirse en asamblea, hacer los preparativos de una cacería, celebrar un acontecimiento o armarse para el peligro. Cuatro campanadas, la tercera sonaba en aquel momento, significaban que podía acabar el trabajo del día. Para Nora significaba que era hora de presentarse ante el Consejo de Guardianes. Apretó el paso hacia la plaza central entre las multitudes de gente que salía de trabajar. Matt la esperaba en la esquina como había prometido. Junto a él, Palo estaba muy excitado con un gran escarabajo tornasolado, al que bloqueaba el paso con una pata cada vez que intentaba escaparse. El perro alzó los ojos y movió el rabo al oír el saludo de Nora. «¿Qué traes?», preguntó Matt, mirando al atillo que llevaba a la espalda. «No mucho», Nora sonrió tristemente. «Unas cuantas cosas que guardé entre las matas para salvarlas de la quema. El cestillo de los hilos y algunos retales. ¡Y mira esto, Matt!» Y sacó del bolsillo un objeto alargado de forma irregular. «Encontré mi jabón donde lo había dejado, sobre una piedra. Menos mal, porque ni lo sé hacer, ni tengo dinero para comprarlo». Pero se echó a reír al darse cuenta de que el mugriento y desaseado Matt no sentía ninguna necesidad de jabón. Era de suponer que Matt tuviese madre, y lo normal era que las madres restregaran a los críos de vez en cuando, pero Nora jamás le había conocido limpio. «Ahí tienes lo que yo truje», Matt indicó una pila de objetos envueltos de cualquier manera en una tela sucia que tenía en la escalinata junto a sí. «Cosas que saqué antes de la quema, para que las tuvieras y te dejaban quedarte». «Gracias, Matt». Nora se preguntó qué habría decidido salvar. «¿Pero tú no las has de llevar? ¡Con ese andar horrible!», dijo Matt, refiriéndose a su pierna lisiada. «Yo seré el que las lleve cuando te digan dónde has de vivir. Así me entero yo también». A Nora le gustó la idea de que Matt fuese con ella y supiera dónde iba a vivir. De ese modo resultaba todo menos extraño. «Espérame aquí entonces», le dijo. «Tengo que entrar para que me digan dónde voy a vivir. Luego vendré a buscarte. Debo darme prisa, Matt, porque la campana ya ha dejado de sonar y me mandaron estar a las 4. «Palo y yo esperamos. Truje una piruleta que mangué de un puesto», dijo Matt sacándose del bolsillo un caramelo pringoso. «Y Palo estará contento en teniendo ese escarabajo tan grande para jugar». El perro enderezó las orejas al oír su nombre, pero sus ojos no se apartaron ni por un momento del escarabajo. Nora entró apresuradamente en el edificio del consejo mientras el niño se quedaba en la escalinata. En el gran salón solo la esperaba Jacobo. Nora se preguntó si por haber sido su defensor en el juicio tendría que ser ahora su tutor, y curiosamente sintió un pequeño arranque de irritación. Ya era mayor para bandearse sola. A su edad, muchas chicas se preparaban para casarse. Ella siempre había sabido que no se casaría. Era imposible con aquella pierna torcida. No podía ser una buena esposa. No podía cumplir los 1000 deberes que se les exigían. Pero desde luego se las podía bandear sola. Su madre lo había hecho y le había enseñado a hacerlo. Pero Jacobo le dio la bienvenida y aquel asomo de irritación se disipó y pasó al olvido. «Ya estás aquí», dijo, y levantándose dobló los papeles que estaba leyendo. «Voy a enseñarte tus habitaciones. No están lejos. Es en un ala de este edificio». Entonces la miró y vio el atillo que llevaba a la espalda. «¿Eso es todo lo que tienes?», preguntó. Ella se alegró de que le hiciera esa pregunta, porque así tenía ocasión de hablar de Matt. «No todo», dijo. «Es que no puedo cargar mucho porque...». Hizo un gesto hacia la pierna y Jacobo asintió. «Así que tengo un niño que me ayuda. Se llama Matt. Espero que no sea molestia, pero se ha quedado en la escalinata. Él tiene el resto de mis cosas. No sé si les parecerá bien que siga siendo mi ayudante. Es un buen chico. Jacobo frunció ligeramente el ceño. Después se volvió a llamar a uno de los ujieres. Que venga ese niño de la escalinata, dijo. Esto, interrumpió Nora. Jacobo y el ujier se volvieron. Ella habló como si tuviera que pedir disculpas y hasta notó que se encorvaba un poco. Tiene un perro, dijo bajando la voz. No va a ninguna parte sin él. Es un perro muy pequeño, añadió en un susurro. Jacobo la miró con impaciencia, como si de pronto se diera cuenta de la carga que iba a hacer. Acabó dando un suspiro. Que venga también el perro, dijo al ujier. Les condujeron a los tres por un corredor. Formaban un extraño trío. Nora iba primero, tropezando en el bastón y arrastrando la pierna con aquel ruido de escoba. ¡Swish! ¡Swish! Detrás iba Matt, callado por una vez en su vida, con los ojos como platos ante la grandiosidad del lugar. Y en último lugar, con un repequeteo de uñitas en las baldosas del suelo, iba el perro del rabo torcido, llevando muy ufano en la boca un escarabajo que se retorcía. Matt dejó el fardo de las cosas de Nora pasada la puerta, pero no quiso entrar en la habitación. Lo contemplaba todo solemnemente con su mirada extasiada y observadora, y él solo tomó esa decisión. «Yo y Palu esperamos aquí», anunció. «¿Cómo se llama esto?», preguntó, recorriendo con la vista el ancho espacio donde se encontraba. «El corredor», le dijo Jacobo. Matt asintió. «Pues yo y Palu esperamos aquí en el corredor. Yo y Palu no entramos en el cuarto por los insectos». Nora se volvió rápidamente a mirar, pero el perro ya se había tragado el escarabajo. Además de insecto, no tenía nada. Como había dicho Matt, era un escarabajo gigante. ¿Qué insectos? Fue Jacobo el que preguntó con el ceño fruncido. Palu tiene pulgas, explicó Matt mirando al suelo. Jacobo meneó la cabeza. Nora vio que le temblaban los labios por contener la risa. Jacobo le hizo pasar a la habitación. Se quedó atónita. La barraca donde había vivido toda su vida con su madre era una simple choza con el suelo de tierra. Las camas eran jergones de paja sobre una tarima. Guardaban las pertenencias y los alimentos en utensilios hechos a mano. Siempre habían comido juntas en una mesa de madera que el padre de Nora hizo mucho antes de que ella naciera. Le daba pena que se hubiera quemado aquella mesa, que conservaba tantos recuerdos para su madre. Katrina le había descrito cómo su padre alisaba la madera con sus fuertes manos y redondeaba las esquinas para que el niño que iba a venir no se hiciera daño en los picos. Ahora, todo eran cenizas, la madera alisada, los cantos suaves, el recuerdo de aquellas manos. En aquella habitación había varias mesas muy bien hechas, con finos relieves, y la cama era de madera con patas y estaba cubierta con colchas de tejido ligero. Nora no había visto nunca una cama igual y pensó que las patas serían para estar a resguardo de las fieras o de los insectos. Pero allí, en el edificio del consejo, seguro que no lo sabía. Hasta Matt lo había intuido y no había querido que las pulgas de su perro pasaran del corredor. Había ventanas con cristales y a través de ellas se veían las copas de los árboles. La habitación daba al bosque que había detrás del edificio. Jacobo abrió una puerta interior y Nora vio otro cuarto más pequeño, sin ventanas y lleno de anchos cajones. «Aquí se guarda el manto del cantor», dijo él. Tiró de un cajón grande y Nora vio el manto doblado, con sus hilos de vivos colores. Jacobo lo volvió a cerrar y señaló hacia los otros cajones más pequeños. «Ahí tienes materiales», dijo. «Todo lo que te puede hacer falta». Volvió al dormitorio y abrió una puerta del otro lado. Nora vislumbró un suelo que a primera vista parecía de piedras planas. Eran baldosas de un tono verde claro. «Ahí tienes agua», explicó Jacobo, «para lavarte y para todas tus necesidades». «¿Agua?», ¿En un edificio? Jacobo se asomó a la puerta y echó una ojeada. Matt y Palu estaban allí esperando. Matt sentado en cuclillas y chupando su piruleta. Si quieres que el niño se quede contigo, puedes lavarle ahí. Y al perro también. Hay una bañera. Matt le oyó y alzó los ojos a Nora con alarma. ¡No! ¡Yo y Palu no, ya nos vamos! Dijo. Después, con cara de preocupación, preguntó. No te tendrán presa aquí, ¿verdad? No, no va a estar presa, le tranquilizó Jacobo. ¿Por qué piensas eso? Te traerán la cena, dijo Anora. No estás aquí sola. El entallador vive allá, al otro lado. Y apuntó hacia una puerta cerrada. ¿El entallador? ¿Ese chico que se llama Tomás? Dijo Nora muy sorprendida. ¿Él también vive aquí? Sí, puedes ir a su habitación si quieres. Durante el día tenéis que trabajar los dos, pero puedes comer con el entallador. Ahora familiarízate con tu cuarto y con tus herramientas. Descansa. Mañana veremos en qué consiste tu trabajo. Me voy acompañando al niño y al perro. Desde la puerta abierta, Nora les vio marchar por el largo corredor. El hombre en cabeza, Matt caminando detrás con Garbo y el perro a los talones de Matt. El niño se volvió a mirarla, dijo adiós con la mano y sonrió con gesto interrogante. Su rostro, con churretes del pegajoso caramelo, iba radiante de emoción. Seguro que en pocos minutos les estaría contando a sus compañeros por qué poco se había librado de que le lavaran. Y a su perro también. Y todas las pulgas. Nora cerró sin hacer ruido y miró a su alrededor. No podía dormir. Todo era tan extraño. Solo la luna le resultaba familiar. Aquella noche estaba casi llena y a través del cristal de las ventanas bañaba de luz plata su nueva casa. En una noche así, cuando vivía con su madre en la barraca sin ventanas, quizás se habría levantado para gozar de la luz de la luna. Había noches de luna en que madre e hija salían fuera, bajo la brisa, y defendiéndose a cachetes de los mosquitos, contemplaban el paso veloz de las nubes sobre el disco luminoso en el cielo nocturno. Aquí, la brisa de la noche y la luz de la luna entraban juntas por la ventana entreabierta. La luz resbalaba en la mesa del ángulo e iluminaba de lado a lado el suelo de madera barnizada. Nora veía las sandalias junto a la silla donde se había sentado para quitárselas. Veía el bastón apoyado en el rincón, proyectando su silueta en la pared. Sobre la mesa veía el bulto de los objetos, las cosas que Matt le había traído envueltas. Se preguntó qué habría escogido. Quizá no hubiera tenido tiempo de escoger porque ya estaban encendiendo el fuego. Quizá se limitara a agarrar lo que podía con sus manitas impetuosas y generosas. Allí estaba su bastidor. Mentalmente dio las gracias al niño. Matt sabía lo que el bastidor significaba para ella. Hierbas secas en una cestita. Se alegró de tenerlas. Ojalá se acordase de para qué servía cada una. No era que hubieran tenido ninguna dificultad para su madre cuando llegó la enfermedad terrible, pero para las cosas pequeñas, para un dolor en un hombro o una picadura infectada e inflamada, para eso sí eran útiles las hierbas. Y se alegró de tener la cestita, porque la había hecho su madre con juncos del río. Algunos tubérculos gruesos. Nora sonrió al imaginarse a Matt agarrando provisiones, probablemente tirando de paso un bocado. Ahora ya no los necesitaría. La cena que le habían traído en una bandeja era sustanciosa. Pan recio y una sopa de carne y cebada con muchas verduras y muy sazonada con hierbas que saboreó, pero no supo reconocer. La tomó en un cuenco de loza vidriada con una cuchara de hueso y después se limpió la boca y las manos con un paño fino que venía doblado. Era la primera vez que cenaba con tanta elegancia. Y con tanta soledad. En la pequeña colección de cosas había prendas de vestir de su madre, dobladas, un chal grueso con borde de flecos y una falda manchada de los tintes que usaba su madre, de tal manera que la tela, sencilla y lisa, parecía decorada con vetas de color. Pensando soñolienta en la falda manchada de su madre, Nora imaginó cómo podría utilizar sus hilos para ribetear aquellas vivas ráfagas de color, de modo que con habilidad y con tiempo, llevaría tiempo, se pudiera transformarla en prenda adecuada para alguna celebración. No porque hubiera tenido nunca nada que celebrar, pero quizá esto, su nueva vivienda, su nuevo trabajo, haber salvado la vida. Daba vueltas en la cama, desasosegada. Sentía un objeto en el cuello. Venía también en el envoltorio de Matt y fue lo que más apreció de todo lo que el niño había rescatado. Era el colgante que su madre llevaba siempre, pendiente de una correilla y oculto bajo la ropa. Nora lo conocía. Lo había tocado y acariciado a menudo cuando era tan pequeña que aún mamaba. Era un fragmento de piedra brillante, limpiamente partido por un lado, pero salpicado de púrpura brillante por el otro y con un agujero para pasar la correa. Sencillo pero raro. Había sido un regalo del padre de Nora y Katrina lo veneraba como si fuera un talismán. Nora se lo quitó para lavar el cuerpo febril de la enferma y lo dejó en la repisa junto a la cestita de las hierbas. ¿Sería allí donde lo encontró Matt? Ahora, tras ponérselo al cuello, Nora se lo apretaba contra la mejilla, con la esperanza de recobrar una sensación de su madre, quizás su olor a hierbas y tintes y flores secas. Pero la piedrecita, inerte e inodora, no conservaba indicio ni rastro de vida. En cambio, el trapito del bolsillo, aquel que tan mágicamente se había hecho solo entre los dedos de Nora, aleteaba cerca de su cabeza. Quizá fuera la brisa nocturna que entraba por la ventana abierta lo que le hacía moverse. Al principio Nora, contemplando la luz de la luna y pensando en su madre, no se dio cuenta. Luego vio que la tela temblaba ligeramente, como si estuviera viva bajo la pálida luz. Sonrió y se le ocurrió pensar que era como el perrillo de Matt que alzaba los ojos, movía las orejas y meneaba su triste rabo con la esperanza de que se fijaran en él. Extendió un brazo y tocó la tela, sintiendo en la mano su calor. Cerró los ojos. Una nube ocultó la luna y la habitación se oscureció. Por fin, Nora se durmió, sin soñar. Y cuando se despertó por la mañana, el trapito ya no se movía y no era más que un pedazo arrugado de tela bonita encima de la cama. ¿Y qué les está pareciendo? Está bonito, ¿no? No sé si me siento feliz o triste por la pobre Nora, pero bueno, pues parece que su suerte está mejorando. Vamos a ver qué sucede mañana. Espero que tengan una bonita mañana, una hermosa tarde o una maravillosa noche de sábado. Toca fiesta, a salir todos y a divertirse. Y si no, a bailar en casa o a asomarse por la ventana. Que les vaya muy bien. Los quiero. Adiós.